Dance in the Stream. Además de su carrera en la música, Rogers también actuó en varias películas y programas de televisión, incluyendo The Gambler, una serie de películas basada en su canción homónima, y en The Muppet Show, donde hizo varias apariciones como invitado. Rogers también fue un exitoso empresario con su propia cadena de restaurantes y una línea de pollos asados con su nombre. Lady es una canción escrita por Lionel Richie y fue grabada por Kenny Rogers en 1980 para su álbum Greatest Hits. La canción fue lanzada como sencillo en 1980 y se convirtió en un gran éxito en las listas de éxitos, alcanzando el número uno en la lista de Billboard Hot 100. La letra de la canción es una declaración de amor de un hombre a su pareja, en la que describe cómo ella lo hace sentir y la importancia que tiene en su vida. La canción se ha convertido en un himno romántico y ha sido utilizada en numerosas bodas y eventos románticos. Lady fue un gran éxito para Kenny Rogers y Lionel Richie y les valió un premio Grammy en 1981 en la categoría de mejor interpretación vocal country masculina. La canción también fue incluida en el álbum recopilatorio de Richie's Back to Front de 1992 y ha sido versionada por otros artistas como Julio Iglesias y Kenny G. Recordemos la música de Kenny Rogers interpretando Lady, Dama. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. Never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Así suena el café de la mañana. chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con bocadilla por dentro. Esto se viene para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. ¿Dónde era que le somos muy internacionales? No, joven. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Du Brasil, ahora sí, 11 de la mañana, 15 minutos, 5 de la tarde, 5 de la mañana, 15 minutos en territorio colombiano. Me dice Hichazo por acá, cualquier reggaetón me produce ruido. Tranquilo. No, no, yo estoy leyendo lo que dice aquí hasta con nombre. Hichazo la rubia dice que cualquier reggaetón le produce ruido. Eso bueno. Dice ella, no lo digo yo. Vale, vale. Eso lo dice ella, bueno, no lo digo yo. Yo tengo aquí a... Pues apenas digo que esto como que estaba on fire. Dice aquí, Hichazo, cualquier reggaetón me causa ruido. A propósito, pues, del tema del día. Ahora sí. Profe, vea, yo le tengo aquí a... se llama Juan T. Dice, la cancioncita del bienestar familiar era mucho mejor la de antes. Con esta no dan ganas de adoptar. ¿Y cuál es esa? No sé cuál será. Ni idea. Ni me acuerdo cuál era la primera ni cuál era la última. Pero estaba usted desconectado del mundo, ¿no? No, no, pero es que... A ver, ¿cuál es? ¿Qué dice la nueva? Espere. Ah, pero la va a buscar porque no tiene ni idea tampoco. Es que yo no me acuerdo. No, pues quiero mostrarle, pues, para que sepa, pues... ¿De qué estamos hablando, pues? Ya, porque... Claro, pues, ¿para qué? ¿Sabe qué me gustaba a mí? No me causaba ruido, pero que era bacano. Buenas noches, buenas noches. Es hora de dormir, lo mandaron a dormir con esa canción. Ah, ok. Sí. Ya, profe, esta es la del bienestar familiar. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces. Por mí es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. O parece como ¿esa es la actual de bienestar? Bienestar familiar dice ahí 2018, sí, debe ser la más reciente. Oiga, pero no, a mí no me parece. ¿Qué? No se parece nada a la otra. No, no, nada que ver. Y la otra más bacana, eso sí estoy de acuerdo. ¿Cómo se llama el señor que escribió? Este se llama Juan T. Juan T, estoy de acuerdo con Juan T. Espere, creo que tengo la antigua. A ver. A ver si es esta. Deme un segundito a ver. Hágale ahí, ya sabe, participe con nosotros, 632-890940, 691-8682-39, más 34, en el tema del día. ¿Qué es la canción o qué canción recuerda usted que le cause ruido, que le cause, que le moleste, que le incomode? Que le da lata. Ajá. Esta, profe. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. ¿Se acordó? Esa, profe? Claro, esa era más bonita. Esa ahora. Sí, era más tranquila. La modernidad. ¿Sabe una cosa? Y yo lo digo con mucho cariño, que no se moleste nadie, porque hay gente que se molesta y se incomoda. Pero la modernidad ya nos está quitando el estilo. Hombre. Y la clase. Ay, Dios. Sí. Hay gente que se molesta. Ay, es que el otro día escuché que no sé cuál. No, a ver. Tranquilo. La modernidad nos va quitando cosas bonitas como esa, porque ese era bonito, sí. Pues, profe, ahí está. Bueno. Esa es la que critica el oyente. Pues. Juante. Venga, una pregunta técnica. ¿Me recuerda cuál es el número uno de nuestro conteo? Por favor, que es que se me borró aquí. ¿El número uno de nuestro conteo? Sí. ¿Del top 20 latinos? Ajá. Pues una que lleva 42 semanas. 300 años, ahí está. Lleva 12 veces ha estado en el número uno. Ajá. Con Manuel Turizo. La bachata, profe. Ah, vale. Casi vale. No ha sonado aquí. En Eurolatina casi no suena. ya está que jubila. No, profe, pero pues esa todavía pega. Ya va a completar un año. Por eso, imagínese un año sonando. Le quedan 10 semanas para completar un año. No. ¿Y qué? ¿Eso es un bombril o qué? Profe, pues debe ser que le han metido bastante a la promoción o a la gente le gusta. Que la siguen pidiendo. No, a ver, no, el tema no es que sea malo. No, yo aquí no estoy, no. El tema está bien hecho. Sí, bueno. A mí las bachatas electrónicas no me gustan. Vale. Yo prefiero la de cuero y acordeón. Ya, y eso que no soy dominicano. Sí, pero pues. Pero sí tengo amigos dominicanos que me dicen la verdad, mija, eso sintético, eso no. Eso ya, no gusta, ¿eh? Pero bueno, la modernidad, le digo, la modernidad nos está quitando el estilo. Bueno, sí, pero pues sí. Si a la gente le gusta, pues ¿qué puede hacer uno? Nada. Pero me vea. No hay respuesta hablar. Porque voy a poner el número uno del top 20. Hágale, profe, vea. Tengo a Andrés Ángel, dice, la música de AC/DC en general me produce un fastidio profundo. Apenas empiezo a escuchar los gritos estruendosos y chillones de su vocalista, me pregunto, ¿cómo han podido ser tan exitosos? Bueno, esa es la pregunta que uno, tanto gago que anda cantando por ahí, pero bueno. No, de verdad, hay mucho gago que canta por ahí y dicen que canta. Bueno, profe, pues, a la gente le gusta la gritería, profe. No, y claro, y ahora con el autotune ese, pues canta hasta... No, pero estos nunca han usado... No, digo yo de los que cantan ahora. Ah. No, yo no estoy hablando de no, claro, antes cantaban. Por eso se oía tan mal. Por eso se oía tan mal, porque el que no cantaba, pues no cantaba. Claro, no podía hacer nada, hermano. No existía la magia de esta cuestión. Del autotune. Sí, sí. Profe, Brian Johnson se llama la voz de AC/DC, que usted reconoce pues en Highway to Hell y esas canciones famosas de ellos. A ver. Así. Le doy respuesta por acá. Me escribe John Colorado. Lo peor es el reggaetón, música electrónica. A John le gusta que le peguen. Es que lo mejor, es que me causó gracia, ¿eh? Lo peor es el reggaetón, música electrónica y que la mujer alegue. Cuando la mujer alega, ay, después cuando lo dejan sin. Lo mandan a la sala a dormir y es el culpable. No, ahí se va mal. Ahí sí, no, ni modo. Ah, si ve que la gente le gusta, la gente es. Saludamos a Idoya que nos está escuchando a esta hora. Ella siempre va donde Leo, ahí al Bar Bluebird, donde cuando venga usted acá ahí al Bar Bluebird donde Leo, lo va a llevar para que coma la picadita, el chicharrón es espectacular, hermano. Y sabe que los de jueves de Pincho Pote hay bofecito. Eso es una... ¿O usted no come bofe? Uy, este man tiene cara de que no. Este es un colombiano chichipato. Estos muchachos de ahora. Vea, profe, aquí tengo alimentados con Coca-Cola. Pero lo va a llevar al Bar Blue para donde Leo, para que vea qué es lo bueno. Profe, viaje, le tengo aquí a Lenny Ángel, que dice, a ver, dice, les digo dos. Que levante la mano el soltero feliz, el que no le revisa el celular, el que toma whiskycito, el soltero feliz. Y la segunda, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? No, pero si la reconoció usted. Hola, el soltero feliz, claro. Ah, bueno. Claro que sí. Y la segunda, dice, Sean ricos o pobres, los olores son los mismos, compadre. ¿Esa cuál es? No sé, debe ser también de ese mismo género. ¿Sí? Dice, cualquiera que escuche y cante esa, merece arder en la hoguera. Oiga, escuche esto. Dele play. El ritmo, pariente, seguimos con más música movida para todos ustedes, algo en vivo, algo más en vivo. Échele, compadre. Vámonos, recio. Qué bonito se oye ese acordeón, compadre. Que no se caiga el ritmo. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, no te claves. Pero bueno, eso es indudablemente que cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero usted coloca eso allá, hermano, y todo mundo lo sabe. No, claro. El tema es que... Al señor le incomoda, sí. Hay gente que le enloquece. Venga, por acá nos dice el gran Víctor, el hombre de Latin Black Peluquería. El reggaetón de ahora es mucho más rudo y fastidioso. Y destrucción de los valores morales y de familia. Lo va a leer otra vez. El popular con Víctor, el hombre de Latin Black Peluquería. El reggaetón de ahora, aclara, punto. Es mucho más ruido y fastidio. Bueno, sigue, déjeme terminar. Y destrucción de los valores morales y familiares. Mire que yo ahora coloqué un tema de para mí el mejor del reggaetón, lejos, con 3 cuadras de ventaja, y no lo van a coger nunca en la curva, que es Tego Calderón. Porque entre otras cosas, Tego, yo lo vi destruir en tarima a todos los muchachos de ahora. A Rakim de Guay, a no sé qué, a todos los cogió. Como que diga, hagan la fila, y a cada uno cogió, pa, pa, toma, toma, toma. Lo vi en el Diamante de Béisbol de Cali. Usted sabe que como uno, como padre sin vergüenza... Sí. Te dice la hija, es que yo quiero ir al concierto de reggaetón. ¿Qué te tocó? Irte al concierto de reggaetón porque la niña quería ir. Espérame, tico, yo quito el soltero feliz porque no se me devuelve el desayuno. No, se me devuelve el desayuno. Ahí le pongo mi cortinita mejor. Eso. Bueno, entonces, me fui a ver y ese día estaba de la gueto. Rakini Kenway, ¿quién más estaba? ¿Cómo se llama uno gordito? ¿Qué tal? Yo, Willy Randy. Creo que también estaba uno gordito que canta feo, hombre. Pero le gusta a los muchachos. Nada, estaba también Arcángel. Estaba, no, el otro hombre es uno que es uno gordito, ese sí no, nunca adelgazó. ¿Tito el Bambino? No, Tito no estaba. Ya. Tito el Bambino no estaba, Héctor, no, además el Tito es flaco, es cabezón pero flaco, es un bombombón. Héctor el Father. El Father, no, tampoco estaba. Hombre, ya. Es que, Ñengo, algo así. Ñengo Flow. Eso, que a la gente le gusta, no sé por qué, porque entre más mal canten, más gusta. Entonces, oiga, y se ha subido el viejo, y les ha metido una pela a todos. Una tiradera brava. ¿Y él con qué estilo y con qué rima cogí? ¡Pu! El siguiente, The Next. ¡Pu! El siguiente, The Next. ¡Pu! Te lleve a todo lo bueno. Claro, entonces, claro, la gente salió un poco así como que dice, esta nueva generación no pasa nada. Y bueno, había chicos que cantan, sí, pero no como el viejo Tego. Ahora coloqué, por ejemplo, yo tengo un ángel, ¿sí? De Tego Calderón. Y yo, en parte, comparto con Víctor. Es que, mire, por eso el reggaetón colombiano es un poco diferente al reggaetón puertorriqueño y demás que hacen. Pues sobre todo el puertorriqueño y el neoyorquino. Porque el reggaetón cubano y el reggaetón dominicano son diferentes, ¿eh? No los puedes echar a todos en una misma bolsa. Porque es que para poder que tenga éxito el reggaetón de puertorriqueño o norteamericano, tienes que hablar de las pepas, del hopo, de la que no sé qué, que te la meto por la oreja. O sea, de verdad que a veces produce como convulsión auditiva escuchar eso. Y claro, por ejemplo, uno escucha los temitas de Karol G. Para ahí se le sale un madrecito, pues, como para estar de moda. Es más, yo le pregunté el otro día, porque yo tengo aquí varios chicos en Vitoria que cantan reggaetón y que los promocionamos aquí, como a todos. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿No hay otro término que no sea cabrón? Porque todo es cabrón, se te queda cabrón. Eso es como la gente que va de visita al DF y viene y al día siguiente le dicen, ¡qué mano, no manche! O sea, se van un día a México y ya, que no manche. Entonces, de verdad. Bueno, son opiniones de nuestros oyentes, ¿eh? Que quiero aclarar que son, para los que se fastidian, son opiniones de nuestros oyentes. Y hay una gran diferencia entre cada país en el reggaetón. Por ejemplo, ¿cómo se llama el muchacho este de Medellín? J Balvin. J Balvin, que lo cogió Calle 13 y lo destruyó, el hombre del hot dog. Pero, por ejemplo, usted escucha el álbum Colors y de Maderazo y todo eso, poco, hombre, yo diría que nada. Depende también de tu público, de lo que hayas impuesto y... ¿sabe qué me da tristeza a mí? Cuando en las discotecas o en los conciertos las chicas gritan a todo pulmón, ¡yo soy una perra! O sea, es que, a ver, hasta se ofenden. Pero es porque hay canciones que hablan de eso, bro. ¿Por eso? Pero entonces, ¿qué? ¿Dónde está el autovalor? No, pero pues de pronto... Yo le tengo a usted unas preguntas ahora, que le voy a hacer después de que pase con el horóscopo y todo lo que tengo aquí. Porque dije que iba a colocar la número uno, aunque a John no le gusta, ese dice que eso es basura turizo. Yo tampoco hasta allá, ¿no? Pero vea, dígame. Se le fue la pluma ahí de... No se me ha ido ninguna, ya la corté. Ah, bueno. Debe estar nervioso, hombre, debe estar nervioso que estoy aquí concentrado, chaval. Me preocupa la producción. No, yo... Vea, profe. Dígame rapidito porque me voy, porque hoy, las 11:30, hermano, se nos fue el día. Antes de que mandé la canción... De esta mujer. Qué participación de la gente hoy, ¿eh? Hoy sí la sacaste del parque, ¿eh? Profe, vea. Esta mujer que rompió en llanto por estar soltera y sin hijos a sus 30 años. En la red social TikTok, ella ha compartido un video corto de 9-10 segundos donde pues sale llorando y dice pues que se siente muy mal. Payasa. De que a su edad no tenga pareja. Y de que todavía no tenga hijos. ¿Y a nosotros qué nos importa? Profe, no sabemos. No, eso es payasada. No, cuando usted saca sus miserias al público, eso es payasada. Lo siento, profe. A propósito, TikTok también es prohibido entre los funcionarios del Reino Unido. Siguen sumándose todos los países. En Europa también ya se están sumando... lo que habíamos hablado el otro día. Sí, sí, sino que la noticia de Reino Unido salió hoy. Móviles. Sí, sí. La idea es que en móviles oficiales del Estado no esté instalado el TikTok. O sea, se refiere obviamente pues en celulares o móviles oficiales, del gobierno sí. Británico o del gobierno europeo que se evite tener esta aplicación instalada. Prohibido pues ese tema. Obviamente, bueno, pues ya en su móvil personal. Usted pone lo que le dé la gana, claro. Sin problema. Exacto. 11:33, 11:34, 5 de la mañana, 33 minutos. No se olvide que estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Vamos con la número 1 de nuestro top 20. Aquí está el 42 semanas. El tieso turizo. Sí, señor. Ahí está. El tieso turizo. Con la bachata. Venga, vamos por allá.

en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Shazam, Fury of Gods, decepcionó en la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar 30.5 millones de dólares, siendo exhibida en 4.071 cines. La secuela de Shazam llegó corta en cuanto a las modestas expectativas, 35 millones de dólares, y en cuanto al primer capítulo de la serie, 53.5 millones en abril de 2019, y ocupa un lugar al final de la lista de películas modernas de DC Comics entre Birds of Prey, con 33 millones en febrero del 2020, y The Suicide Squad, con 26.2 millones en agosto del 2021. Dirigida por David Fassbender, Shazam Fury of Gods volvió a contar con las actuaciones de Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody y Desmond Hounsou. Añadió a Ellen Mirren, Rachel Zegler y Lucy Liu. Los críticos, que por lo general aprobaron la primera versión, no quedaron muy impresionados con esta. La película tiene una calificación de 53% en Rotten Tomatoes, pero el público fue más tolerante al darle una calificación de B+ en CinemaScore. Especialmente el público joven fue más entusiasta. Después del libro del príncipe Enrique, en el que revela secretos íntimos de su vida en el Palacio de Buckingham, el turno es para la chica dorada de Hollywood, la multimillonaria Paris Hilton, en el libro Paris The Memory, que salió esta semana a la venta. La heredera del Imperio Hilton cuenta todos los abusos por los que pasó, la relación con su profesor pedófilo de octavo grado y que fue drogada y violada a los 15 años. En la publicación, Hilton jura que no tuvo nada que ver con el lanzamiento de su video sexual con su exnovio Rick Salomon en 2001, cuando ella tenía 19 años y él 31. Hilton, de 42 años, también revela su horrible estadía en el internado para adolescentes, donde dice haber sufrido abuso físico, sexual y psicológico. El pasado viernes 17 de marzo fallecería el actor Lance Reddick a los 60 años de edad. Reddick estaba presente en la mente de muchos por The Wire, pero también había ganado un reconocimiento a los más jóvenes a través de su presencia en la saga John Wick. En escasas horas, los recuerdos y mensajes de sus compañeros de profesión inundaron las redes a pocos días del estreno de John Wick 4. Reddick interpretaba a Sharon en la franquicia liderada por Keanu Reeves y murió por causas naturales, según informó su representante vía Deadline. Se extrañará mucho a Lance, dijo su publicista, Mia Hansen, en un comunicado. Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento. La cantante celebra así el inicio de su gira internacional de Eras Tour, la primera que realiza en 5 años. Taylor Swift anunció desde su cuenta en Instagram que desvelará 4 canciones a la medianoche como parte de una celebración previa a su gira de Eras Tour. Solo uno de los 4 será inédito, ya que las otras 3 son nuevas grabaciones dentro de la producción que Swift ha emprendido para recuperar su música, después de que el productor Scott Brown vendiera las canciones originales a Itaca Holdings y ella perdiera los derechos de autor de parte de su catálogo. Eyes Open Taylor's Versions, Safe and Sound Taylor's Version, If This Was a Movie Taylor's Version y All of the Girls You Loved Before son los títulos de los temas con los que la cantante de 33 años dará el pistoletazo de salida a su gira internacional el 17 de marzo. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Te fuiste y no sabes cómo duele despertar de madrugada. El café sabe mejor. Pruébalo. Con tu ausencia en mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude. El café sabe mejor, pruébalo. Me queda mi corazón desorientado, tratando de atar los cabos. ¿Será que algún tercero me robó? No entiendo cómo sigue tu camino, cómo se te hace tan fácil, dejando en el pasado. amor para siempre. Eso decías tú. Mi amor para siempre. Se terminó de repente. ¿Y qué pasó? Ay, eso mismo me pregunto yo. Se terminó de repente. ¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó. Una sentencia sin proceso, sin tutela, sin lugar a defenderme. ¿Y qué pasó? A mí me invade la tristeza. ¿En qué momento nuestro amor murió? Se terminó de repente. ¿Y qué pasó? Solo para mí fue de repente. Se terminó de repente. Yo creo que tú ya venías dejándome lentamente. Eso me decía. Eso decía. Que era para siempre. El amor de mi vida. Me decías. No sabes cuánto te quería. Era para siempre. No sabes cuánto, vida mía. Me decía. A veces en el amor. Para siempre. Somos felices y no lo sabemos. Me decía. Por andar mirando lo ajeno. Era para siempre. No somos conformes con lo que tenemos. Y no me llames. Con 47 minutos, 5 de la mañana, 47 minutos. Este es el café de la mañana, 11 de la mañana, 47. Aquí en Victoria Gasteiz, a las 5 de la mañana son en Colombia. Ahí estaba Andy Caicedo. Qué buen tema ese, mi amor para siempre. Es cierto, muchas veces los hombres cometemos errores y las mujeres también, ¿no? Pero digámoslo que echémonos la culpa, ¿sí? Echémonos la culpa a nosotros. Porque las mujeres son más detallistas. Muchas veces nosotros no sabemos leer muchas de las cosas que ellas dicen, señales que nos dan. Las señales, profe. Sí, cuando menos piensen, Garot, se fue, ¿qué pasó? Y es que les abandonamos, no les cumplimos. O sea, mire, lo primero que puede hacer uno en la vida es tratar, siempre que hay un problema, usted lo primero que tiene que hacer, le digo yo pues con todo respeto, que cada uno manejará sus problemas como quiere y uno no sabe cómo es el problema de cada cual, pero primero mire en qué falló usted, luego mire en qué fallaron en conjunto y luego mire en qué pudo haber fallado yo. Pero es que normalmente el ser humano, que es como una autodefensa, siempre mira que le estuvieran atacando, o sea, nunca mea culpa, no hacen un mea culpa, sino que buscan el culpable al frente. Ese es un problema que tiene el ser humano. 11:48, vamos cerrando ya nuestro programa. Niki, hoy lunes movidito, sabroso. ¿Tiene más hombre, respuestas? Sí, yo, profe, yo le tengo unas preguntas a usted. Vale. No me asuste, no me asuste, tranquilo. No. Tengo aquí, a ver, Omar Hidalgo, antes de que nos vamos. Dice, cualquiera de la nueva ola popular, norteña o de banda, que suena tanto por estos días. Tengo. Ah, profe, no me calificó. Uy, no, hoy no calificamos, ya es el final, ¿para qué? Ya mañana será. Sí, mañana será otro día. Bueno, Albatros dice, las que cantan las barras colombianas de fútbol imitando a las barras argentinas. Sí. Sí. Fernando Quijano dice, todas las canciones que nos traten como lo peor del mundo, infieles, groseros, borrachos, irresponsables. Ejemplo, Arely Senao, Franci y todo el género musical. Ya. Lo tratan a uno como un trapo viejo. ¡Sean originales! ¿Qué más? A ver. Ricardo... Carlos Vargas dice, cualquiera de Bad Bunny, de verdad ese género es de lo malo y no entiendo por qué es tan masivo. Porque se perdió el estilo, se perdió la calidad. Luisa Penagos, toda la música de Wendy Sulca y esa nueva onda de cumbia argentina, ¡po!, me sangran los oídos. Will Sosa, todas las canciones del tal Romeo Santos son inaudibles. ¿Será que ese man en la vida real habla como canta? Habla peor. Doctor Barbero dice: Stairway to Heaven, canción tan sobrevalorada, es un somnífero. Led Zeppelin tiene 30 canciones mejores. Otra canción que me remueve mis más profundos cimientos es la de Jordi, el bebé francés que manifestaba su dificultad para ser bebé sin saber lo que le esperaba cuando era más grande. Sus padres le robaron todo lo que había ganado con ese ritual de invocación. A ver, Uncle Crab, Berrío Bernal dice: definitivamente Chacarrón o Shark Around, o como sea que se pronuncie esa canción. Chacarrón. Se puede llamar así. Inició ese despreciable hábito de cantar como imbéciles con sonidos inentendibles y letras inexistentes. Luis Alejandro Arango, la de Cásate Conmigo de Silvestre Dangond, que no tiene la misma inconfundible melodía de un martillo neumático. el que canta con Nicky Jam. Esa, sí. Daniel Casanova, cualquier tema de la actualidad es una ofensa para la música. ¿Dónde me dejan a Silvestre Dangond y a Gali Galeano? Sinceramente, nacer sordo por estos días es una bendición. Saludos. Oiga, tiene que estar en su sitio de trabajo revolcándose Yesid, porque le están dando con todo a su Dangond. A ver, Yesid defendía a Dangond, hombre. Le están acabando con la playlist al hombre. Vale, dice, me vale, Andrés dice, me vale de Maná, un esperpento de canción. Cuando inicia, ¿qué? Dice, cuando inicia mes, hay esperanza de un nuevo rey o reina. Bueno, el himno de la alegría, dice Edwin, el himno de la alegría, a los 2 segundos, que bullaranga. ¿Cuál es ese? Yeah. Escucha, hermano, la canción de la alegría. No. Eso hay una versión en español, profe. Sí, espere, un momentico, yo a mí como me gusta contrastar, sí, a ver, no. Yo un momentico, a ver qué es lo que suena mal aquí, a ver. ¡Échale, vampiro! ¡Au! Bueno, no sé, ¿no? Mira, al señor no le gusta, ¿no? A la gente, usted coloca eso ya en el medio, después de que ha hecho una mezclita y se cae la discoteca. Esa canción es rompe... Sí. Es rompehielo, profe. Sí. Se tumba la discoteca. Yo la tengo ahí en mi playlist de esas canciones que no suenan comúnmente y que uno puede tirar en medio de la fiesta y que todo el mundo sale a bailar. Sale, claro. Que llama... Uno recurrente, canciones sí. Recurrentes. Oiga, ¿quiere que le cuente una anécdota de recurrente? Sí. Un día fui a un sitio que quiero mucho y entonces estaba pinchando un chaval ahí, ¿no? Entonces el hombre colocaba unas canciones rarísimas que yo nunca había escuchado. Y yo, hombre, yo me precio de saber alguito de música, no podré ser el mejor, pero por lo menos oído tengo. Y buena recordación musical. Y claro. Nada que ponía nada conocido, esa pista vacía, hermano. Y le digo yo, oiga, hermanito, ¿por qué no se pone algo recurrente para que la gente baile? Y el hombre seguía mandando sus huesos ahí, o parecía un cementerio tirando huesos ahí. Y voy y le digo yo, hermanito, ponga algo recurrente. Y me dice, ¿y quién lo canta? Ay, Dios mío. Me tocó a las 2 de la mañana explicarle que era recurrente al DJ. Ay, Dios mío. Que ya, hasta esa hora da clases uno. Hombre. Me dije que quién lo canta, yo no lo podía creer. Me dijo, ¿quién lo canta? Profe, vea. Rapidito, que nos vamos. Le tengo la pregunta inútil del día. Ah, dígale. Ay, yo. Es que yo le tenía a usted una pregunta inútil, pero la voy a dejar para mañana. Vale, profe. Tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque me voy a ir, voy a cerrar el programa con el tema de Fulanito. ¿Por qué? Porque Fulanito estuvo por aquí. estuvo con nosotros en entrevista el sábado en directo desde el centro del Hotel Restaurante Parador Palacios. Ahí... ¿Pero la grabamos o eso ya quedó ahí? No, no, las, no, no, a mí los recuerdos no me gustan, me gusta, yo todos no, los días, no. Todos los días es una historia nueva. Pero avíseme, profe, cuando esas cosas, porque habíamos podido traer un pedacito para acá, para el programa. Estuvo buena, solamente le cuento que estuvo buena. Avíseme. Además, usted estaba enchinado. No, no, pero si usted me describe, vea, a las 3 de la tarde voy a entrevistar a... Yo lo pongo a grabar, profe. Vale, venga. Para avíseme. La siguiente me reclama por interno. Avíseme, pues. 11:55. No, además, para escuchar, que a mí me gusta aprender, por supuesto. Eso está bien. Profe, vea. Entonces, la pregunta inútil del día. Ajá. ¿La leche del hipopótamo de qué color es? La leche del hipopótamo. Se le conoce como sudor de hipopótamo. Sudor de hipopótamo. Ahí como para ayudarle. No, ni puñetera idea. Vea, profe, la leche del hipopótamo es de color rosada. Una sustancia de color rojizo que estos animales segregan para protegerse de los fuertes rayos del sol, así como de insectos y gérmenes. Mm. Obviamente no está disponible para ser consumida. Es algo que segregan ellos en su piel. Oiga, ¿y no tiene tendencias hoy? Tendencias, sí, claro. Ya las tenía. Las tendencias son las bodas que la gente hace. Lo siento, profe. Número 5. PC Gaming Lenovo MM. ¿Eso qué es? Número 4. No, pero es que tiene... A ver, encima de que no tiene importancia porque eso va pegado a las 9. Usted no dice ni siquiera qué es. Eso, profe, que parece que leche Klingon KLM. No, profe, vea. Esto tiene que ver con el nuevo PC, la nueva computadora de Lenovo para jugadores. Ah, una ya. Una cosa súper potente. Nah. Sí. Bueno, número 4. Gaby, futbolista. Número 3. Gaby, el del Barcelona. Uy, ese man es como un cable pelado. Le pega a todo el mundo y el árbitro le dice, ¡juegue! ¡Que juega bonito! Y le pega a todo el mundo. Yo que chiquitico, te imaginas ese hombre de 1.80, me los mandaba para el hospital. Hágale. Bueno, número 3. Benzema, también fútbol, dice aquí. ¿Y de qué? Futbolista, pues. No, sí, no. Hombre, yo sé quién es Karim Benzema, pero... Ah, bueno, pues, ¿para de pronto qué? No sabe. ¿Qué hizo? Ahora estoy revisando aquí rápidamente a ver qué hizo. Fin de semana. No, seguro hizo algo importante este fin de semana. Seguro se tiró al suelo a lo Neymar y eso. Algún show o alguna cosa. No, Benzema es un tipo serio. Ese de Neymar nada, ¿eh? Ese no, de pronto. Es de los mejores jugadores que hay en el mundo en este momento. ¡Continúe! No, creo que igual siguen sin tendencia, sin importancia, hágale. Tiene que ver algo con la liga, seguro. Algo que hizo. Número 3. Bueno, número 3 era Benzema. Número 2, feliz lunes. Y número 1, Fernando Alonso, que a propósito quedó número 4 en la Fórmula 1 en Arabia Saudita, ¿no? En Abu Dhabi. A mí me parece que Fernando Alonso es un gran deportista, pero es una mala persona. Entonces, yo como valoro mala la persona, me da igual como si es primero o es 85. En cambio, cuando Rafa Nadal pierde, a mí no me gusta, porque Rafa es una gran persona. Ya. Yo me lo encontré una vez en Barcelona en el Conde de Godó. Ahí estaba. Y no le importó bajarse a una entrevista, no importó bajarse para unas fotos, pero Fernando Alonso es impotable. Profe, es que... Despídase, joven, más bien. Mañana discutimos lo de Alonso, si usted quiere discutirlo. Pero por ahora nos toca irnos porque los chicos de Oriente Estéreo se van a las 12 en punto. 12 en punto se van. Profe, Fernando Alonso es número 3 en la temporada en la Fórmula 1. Me parece muy bien. Pues, eso no le salva. Mañana. Eso no le salva. Le sigo compartiendo más temas. Mañana me dice, oiga, usted tiene unas preguntas que me van a acribillar, pero es que para que no se me olviden. Aunque yo aquí lo voy a apuntar. Es que las preguntas van de aquí para allá. No, es que yo se las tengo a usted, porque usted es de esa cochada y usted tendrá que saber y defender el tema. ¡Agur! ¡Pásela bien! Esta es San Google. Venga, pues. ¡Agur! Chao, chao. Aniki, 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Muchas gracias a la gente de Oriente Estéreo. Aquí las 12 en punto, O'Clock. Y me voy con fulanito. Este es Euro Latina, más radio, música, más compañía, la verdaderamente auténtica. Yo imagino que hoy no habrá deporte porque como hay festivo en la Comunidad de Madrid, los perezosos esos no harán programa. Digo yo, ¿no? Digo yo. Ahora averiguo. 12 en punto. Chao, agur. Por la tarde nos escuchamos. Levántate con el café. El café. Guayando. El café sabe mejor. Pruébalo. Posadera total. Adelante. Hagan bulla, aquí hay party. Move your body, everybody. Mi gente mía, latino el mundo, en alegría. Vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón. Tocando fuerte, y esto es cierto. Yo quiero verte chocando cuerpo, mojando las ropas. Así se goza, moviendo la cosa maravillosa. Con mucho swing, el latín, calientita como el sticky. Que llana, que buena, baila usted a la vuelta. Papi, otra vez llegó el negro de la joya. Fulano de tal gozadera total. Orden forma de repente, agua diente, bruga presidente, Barcelona lo que beben la gente, fallando el weekend gozando, totalmente sigan acabando. Yo soy el teniente, no puedes verme con par de lentes. Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo. So ven, aprende este chin, cómo se hace con mucho swing. Sin pararse la noche entera, sin barrera, a tu manera. A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo. Mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastante nena, no tenga pena. Pecho a pecho, lado a lado, guaya la vida. Lado a lado, cepilla, cepilla, guayalo bien. Déjalo los brillos, gozadera total lo que brindo. A una pausa. Ya regresamos en Eurolanda FM. Stout Jeans llega a Vitoria con su exclusividad, consiguiendo cautivar a nuestras clientas. Para mujeres reales y medidas estándar. Con estilos únicos que marcan la diferencia, dando elegancia y un moldeado perfecto. Alta calidad, 100% telas colombianas, confección manual con mimo y acabados a detalle. Visítenos en Galería Zitaca, calle General Álava 7, local 17.